DJ Baby Music. Oye, DJ Chepe, Chulo Manía, DJ Franco. Yo quiero que me lo suenen porque es música de ahora. Aunque lo grabé en una computadora. Yo quiero que los piratas me lo copien por ahora. Y que todos los DJ a mí me den payola. Llegan lo que saben, no me digan nada. Que yo quiero beber, que yo quiero gozar. Porque los DJ y me van a sonar. Vamos a celebrar que el tema se va a pegar. Yo quiero que me lo suenen porque es música de ahora. Aunque lo grabé en una computadora. Yo quiero que los piratas me lo copien por ahora. Y que todos los DJ a mí me den payola. Yo quiero que me lo suenen porque es música de ahora. Aunque lo grabé en una computadora. Yo quiero que los piratas me lo copien por ahora. Y que todos los DJ a mí me den payola. Yo quiero que me lo suenen porque es música de ahora. Aunque lo grabé en una computadora. Yo quiero que los piratas me lo copien por ahora. Y que todos los DJ a mí me den payola. Y es que está sonando, ya tú lo estás escuchando, ya. Este duro mambo, ya. Más que las menores, ya. Que sigan bailando, le gusta Harolín. Don't wanna nothing with me. Waiting for Delaney, se lo goza con bohemia. No le diga nada porque no son cosas buenas. Tú le das un trago y se te bebe en la botella. Búscate a Pamela y dale una vela. Que no pida dinero, que no hay para la cena. Yo ando con la funda, pero está vacía. Aguanta que me firme Juan y Nelson o la CIA. Tú pareces un metro porque monta medio pueblo. Y la última parada no se sabe en qué momento. Pobre Roberto. Yo quiero que me lo suenen porque es música de ahora. Aunque lo grabé en una computadora. Yo quiero que los piratas me lo copien por ahora. Y que todos los DJ a mí me den payola. Yo quiero que me lo suenen porque es música de ahora. Aunque lo grabé en una computadora. Yo quiero que los piratas me lo copien por ahora. Y que todos los DJ a mí me den payola.